Señoras y señores, como estudioso del flamenco y en mi calidad de director de la cátedra, me parece obligado ahora, después de haber dado lectura a mi trabajo premiado sobre Manuel Torre, añadir siquiera sea brevemente un recuerdo a quien fuera durante 21 años, con todos los merecimientos, director honorario de esta institución. Hace mes y medio fallecía en Sevilla el maestro del cante Antonio Mairena, a quien esta cátedra, antes que nadie en España, apenas transcurrido un mes de que obtuviera en Córdoba la llave de oro del cante, reconoció la justicia con que se le otorgaba tan máximo galardón, designándole director honorario de esta casa y ofreciéndole en el Teatro Villa Marta de Jerez, la noche del 3 de julio de 1962, el primer homenaje nacional que se le rindió en vida. En ese homenaje, en el que le hicimos entrega del mencionado título de director honorario, quisimos ir más lejos todavía, y para refrendar lo que Córdoba tan merecidamente había fallado, pusimos en manos del querido maestro una placa de oro enmarcada en piel en la que se le reconocía como rey del cante. Intervinieron en aquel homenaje con una corona poética los miembros de esta cátedra, Ricardo Molina, ya ausente y solo presente en el recuerdo, Amós Rodríguez Rey, Antonio Murciano, Manuel Ríos Ruiz, Manuel Fernández Peña y quien os habla en estos momentos. Y recuerdo que actuaron, entre otros grandes artistas, Pianica La Piriñaca, Juan Talega, Fernando Terremoto, Benny de Cádiz, Chocolate, Manolo Mairena, aquí presente con nosotros, Melchor de Marchena, el hijo de Manuel, Tomás Torre, y otros muchos cantaores y bailadores jerezanos que hicieron de aquella noche algo inolvidable. Pero no parte de ahí, de ese homenaje de la cátedra a su director honorario, la relación de este centro cultural con el maestro Antonio Mairena. Porque Antonio Mairena, el artista, el hombre y el amigo, entraron por la puerta grande de esta cátedra 3 años antes, de la mano de su ídolo de toda la vida, de la mano gitanísima de Manuel Torre, al que acabamos de recordar en el 50 aniversario de su muerte. Y no podía ser de otra manera, porque cuando el 12 de noviembre de 1959, el entorno nació el inmortal Manuel Torre, Antonio Mairena quiso estar entre nosotros, primero asistiendo al acto del descubrimiento de la placa junto al hijo de Manuel y junto al hermano Beste Bebe Torre y todos los demás familiares jerezanos del gran cantaor jerezano desaparecido. Y luego por la noche en el Teatro Villa Marta, encabezando el gran festival dedicado a la memoria del niño de Jerez, actuando desinteresadamente junto a Juan Talega, la Perla de Cádiz y otros muchos artistas jerezanos y llegados desde otros puntos de Andalucía, y entre ellos, junto a Mairena, el ídolo de la afición jerezana, Fernando Terremoto, de quien se cumplirían 2 años de su inesperada muerte, precisamente cuando el pasado 6 de septiembre entregaba su cuerpo a la tierra el maestro de los Alcores. No cabe duda de que Antonio había ido a reunirse con su compañero Fernando y su maestro Manuel Torre, allí donde solo van los elegidos y donde ya hacía tiempo que estaban sus compañeros de tantas ocasiones, Juan Talega y Antonia Gilaber Vargas, la Perla de Cádiz, que cantaron junto a él en aquel homenaje a Manuel Torre hace ahora 24 años. Hemos hablado de Manuel Torre 50 años después y queremos hablar un poco más brevemente del artista que ha llenado con su labor meritísima gran parte de este medio siglo, de aquel gran gitano que conocimos por Mairena y que se llamó en realidad Antonio Cruz García Vargas Heredia, descendiente de familias de herreros por sus 4 costados, fraguero el mismo como su padre Rafael. A los 18 años abandona su pueblo para dedicarse a cantar y en el año 29 debuta en el Café Cursal de Sevilla, ganando 8 duros diarios, tocándole Javier Molina y actuando junto a la Malena y la Sordita las dos grandes bailadoras jerezanas. Ya Antonio había escuchado cantar 6 años antes en persona en su pueblo a Manuel Torre, que sería a partir de entonces, según decía, su ídolo y su maestro, juntamente con Joaquín el de la Paula, el viejo cantaor de Alcalá de los Panaderos. Es curioso, pero desde 1923, según las propias palabras del maestro, Antonio quedó ya enamorado de los cantes de Manuel, y su nombre jamás se le cayó de la boca, sino era para alabarlo como el cantaor más grande que había conocido y escuchado, hasta el punto de llegar a grabar un disco ya en plena gloria y fama, recordando los cantes que de muchacho había escuchado a Manuel, o los que el hijo de Tomás, su gran amigo de siempre, le había enseñado en largas horas de añoranzas y conversaciones. Y por Manuel Torre, y atraído por el enorme prestigio de Jerez como cuna cantaora, Antonio aprendió a conocer y a gustar todos los cantes de la vieja escuela jerezana, los cantes de Frijones, los de Mojama, los del Gloria, los del Marrurro. Y más tarde, debido a esa admiración que Antonio sentía por nuestra tierra, grabaría otro disco que nosotros presentamos en la Casa del Vino de Jerez y que estaba totalmente dedicado a los cantes jerezanos. La labor recuperadora de cantes de Antonio Mairena, bien fueran de Jerez o de Triana, de los puertos o de Málaga, ha sido asombrosa en todos los sentidos. Fue un artista con una enorme sensibilidad y un admirable oído para aprender, para saber recomponer y para dar grandeza a todo lo que interpretaba. La dignificación total del mundo flamenco a él se debe principalmente. Y supo ostentar con categoría, con clase, con señorío, al histórico cetro de la llave de oro, que como bien dice nuestro compañero Miguel Acal, él puso muy alta, y que como dice Paco Vallecillo, tal vez Antonio se haya llevado para siempre. La verdad es que, como ya he dicho varias veces en distintos medios de información, tardará en nacer otro artista tan completo como él. Su recuerdo y su labor son ya historia, y la cátedra rinde esta noche homenaje a su memoria, que será permanente entre todos los que somos verdaderos cabales. Y vamos a terminar.